se me vuelve copla de harina la soledad. El viento sale a tomar carpero de toda la vida y el acuchillo.